¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Y aquí estamos en Notas en 35 milímetros. Hola, ¿cómo estamos? Con la película de la semana. ¿Cómo ¿Cuál, se llama? ¿Cuál es la película de la semana? Esta semana es... La teleserie de la semana, no la película. ¿Cuál es la teleserie de la semana? Ah, El Gabinete podríamos ponerle, El Gabinete. El Gabinete del Dr. Caligari es una buena película, pero está... ¿Será tan terrorífico este gabinete como el del Dr. Caligari? Pero con pobres consecuencias. ¿Quién es el director de Caligari? ¿El gabinete del Dr. Caligari? ¿Fritz Lang? No. No. Ah, no me preguntes después. Murnau. Murnau. ¿No? Tampoco. ¿Tampoco es Murnau? Tenemos tarea entonces, porque no... Pero búscame el tiro. Mientras hablamos de la película de verdad de la semana. O sea, la película, una película buena, ¿no? Esta semana hay buenas películas en el cine, ¿eh? Hay, ¿sí?, algunos estrenos interesantes, sí. Yo, como siempre, los dejamos para el final, pero hay un par de películas que valen la pena, yo creo. Yo esta semana vi dos películas, cabros chicos. Vi El origen de los guardianes y vi Maléfica. Ah, ¿y qué tal es Maléfica? A mí me gustó. Me gustó. Porque El guardianes también es bonita, pero son digital. No, es como más para cabros chicos. Maléfica es como una vuelta de tuerca y los verdaderos cuentos de hadas son así, pues, oscuros y donde la mujer tiene un papel, digamos, son más feministas. De todas maneras. Claro. El Gabinete del Dr. Caligari es de Robert Wiene. Wiene. W. Robert Wiene. Sí. Sí, esa es una de terror. Esta semana hay dos películas de terror también en los cines, pero no las vamos a comentar. Yo creo que las que valen la pena son otro parcito. Para niños está Naruto, la película. Son los que le gusta el... A Luciano. El anime, sí. Pero no íbamos a hablar nosotros todavía de los estrenos. Esta semana se está desarrollando el tradicional Festival de Cannes. Creo que es el 68º Festival de Cannes. El próximo año transmitimos en directo de allá. Esperamos ahí que la producción se ponga con los pasajes y la estadía en Cannes. y aquí nos dicen que están trabajando, así que puede ser una sorpresa el próximo año. El otro día hablábamos nosotros de un director de cine norteamericano de los años 70 y 80, yo diría más 80. Bien 80, ¿no? Que era Alan Rudolph, y yo pensé y conversamos el otro día de dedicarle un buen espacio porque... Es un buen cineasta y ha ido quedando como en el relegado al olvido, ¿no? La última película es del año 2007, 2009, por ahí. Yo le estuve mirando, tiene unas cosas como de acción, parece, las últimas. No precisamente, pero veamos, este director se llama Alan Rudolph, por si no lo habíamos nombrado. Tuvo un poquito de figuración, diría, más conocido en los años 80, particularmente con dos películas que el otro día conversábamos un poco, que son estas películas que se llama Quédate conmigo, se llamó... Como a raíz de la otra de Stand By Me. De Stand By Me, claro. Choose Me. Esta se llama Choose Me. Y la dieron en el Teatro Concepción. Sí, yo la vi en cine esa. Yo también. La Genevieve Buchholz. Sí, Alan Rudolph tiene una... Como un leve parecido en su cine a otro cineasta norteamericano que tampoco hemos hablado de él y que es uno de los... ¿Kasdan? Maestros. No es Kasdan, es un maestro de los 70 y que también tiene como una carrera media regular, que es Robert Altman. Ah, pero no, Altman es otra cosa. No quiero decir que este sea menos, porque igual me gusta, pero Robert Altman es... Porque maneja mucho más género, es más coral también que Rudolph. Sí, pero Rudolph tiene, por lo menos en la película... Yo creo que lo íntimo que son su historia me recuerda un poco más a Kasdan, sin ser tan divertido como Kasdan. Sí, Kasdan es otro que también ha sido irregular, ¿eh? Porque Kasdan tiene... Me gustó toda la de Kasdan. Ya, no sé si tú eres muy exigente. Reencuentro, una muy buena película, Cuerpo Ardientes también. Un tropiezo llamado Amor, es una película que nos gusta a nosotros, quizás por el rollo de los hermanos. Pero pasamos a hablar de Kasdan. Sí, hablamos algo. Volvamos a Rudolph. Rudolph tiene estas dos películas que son, tres, yo diría, voy a hablar de dos que son como hermanas en los años 80. ¿A ti te gustan esas dos? Son las que más te gustan. A mí me gustan también. Es que además comparten los actores en esas películas. Entonces van como en la misma secuencia. Incluso pero Kate Carradine lo ocupa en más películas. Hay una cosa más sutil. ¿En la música? En la música. Sí, pues Mark Isham. Mark Isham hace la música en Traveling Mind. Y hace la música en esa que tú viste, que yo no viste, que se llama... Los Modernos. Los Modernos. Les Moderns. Es que sabes que... Primero hablemos de la tuya, porque yo con la mía me voy a explayar seguramente. Sí, sí. Bueno, partamos hablando de esta película que comenzamos recién, que se llama Choose Me o Quédate Conmigo, que es una comedia romántica. Es comedia como agridulce. Sí, sí, una comedia agridulce, pero tiene elementos de comedia así como notorios, hay algunas cosas. Es como lo que hacen un poco los argentinos ahora. Podría ser, sí, tiene también algunas cosas de cine negro. Sí. Ah, tiene personajes que son entrañables, diría como yo. Como que Carradine sería como Ricardo Darín. Bueno, pero es linda y tiene la fotografía espectacular, la música es preciosa, la actuación es muy buena. Partamos un poquito describiendo de qué se trata la película, que tiene un personaje central que es Mickey, que lo encarna Keith Carradine, que es un tipo que no se sabe qué es ni quién es. ¿En cuál de las películas que la critica? El Wikipedia creo que es que dice que es un madman. No sé si en esta la True Love Mind dice que el personaje es un madman. Es que en ambas, en Choose Me es un tipo con un pasado oscuro, ¿no? Y sí. Recordemos que la primera escena de la película él aparece en una calle con una maleta. Da la idea de ser un mercenario. Buscando un bar que se llama Eve, porque busca a la dueña del bar que se llama Eve. Y se encuentra con otra Eve, que es dueña del bar porque la otra Eve desapareció, murió, alguna cosa. Y en el bar hay música de jazz y está sonando en algún momento el tema Traveling Mind, que después le da el título a la otra película que hace al año siguiente. Y son casi la misma película, incluso yo tendría de repente a mezclar la historia de los personajes. Sí, pero son distintas, son muy distintas porque... Esta Quédate Conmigo, sigamos con el personaje, Mickey, que es este, podríamos decir que un buscavidas, que tiene un pasado oscuro, él tiene un pasado que viene saliendo aparentemente de un psiquiátrico, o de la cárcel, no sabemos, me parece que es un psiquiátrico, promete matrimonio a cada mujer que conoce, se enamora a todas las que conoce y jamás miente. Se enamora. Y se ve involucrado en una serie de situaciones policiales, sociales, con la mafia, afectiva, raciales, etcétera. Parece político. Casi, pero es más dulce que un político y es mucho más agradable. No da boleta. Es un personaje encantador. Sí. Es un personaje encantador. Otro personaje es Eve, una ex prostituta que es dueña de este bar, que tiene una relación de amante con un mafioso, que lo encarna Patrick Bauchow. Ah, él era el mafioso, no me acuerdo. Él era el mafioso. Y que en la película, además, está casado con una joven, muy linda, raza negra, que es la Rey Dou Chong. La misma de... Bueno, de varias películas. ¿Cómo se llama? Esa del negro. Es la Guerra del Fuego también. Sí, pero la Guerra del Fuego se me acuerdo. Y la otra... Otra película olvidada que se llama Soul Man. Esa es muy buena. Esa película está difícil de pillar. Esa es con C. Thomas Howell. Sí, él es. Él es. Ya, bueno, la cosa pero es que... Pero esa es otra película... Choose Me, director... ¿Y quién es eso de Eve? La Eve que encuentra. Eve es la Leslie Ann Warren. Ya. Que a mí siempre ha parecido muy, muy, muy parecida a la Susan Sarandon. De hecho, las confundía cuando era chico. Los personajes son parecidos, pero físicamente también como que se parecen. ¿Pero ella es inglesa? ¿Leslie Ann Warren? Me parece que sí. Ya. Habría que empezar a googlear ahí y no tengo mucha ganas de hacerlo. Pero, y hay otra mujer más, porque se arma no un trío, sino que se arma como un cuarteto. Que rivalizan entre sí por relaciones, por amor, etc. La otra mujer es la Genevieve Bujold, decíamos que hace el rol de una psicoterapeuta. Más rayada que los pacientes. Que hace consejos amorosos por radio. Sí, y bien. Trata a sus pacientes por teléfono y nunca ha conocido el amor. Choose Me. La banda sonora de la película... Tiene canciones de Luther Vandross, cantadas por

watching you know what to do, baby. I can see the fire in your eyes. Come on, girl. Choose me, baby, choose me, baby, choose me, baby. Choose me, baby, choose me, baby, yeah. Come on, baby. Something I wanna do. Y ahí estaba Teddy Pendergrass, ¿sabes? La canción es Soul, muy, muy bonita. Bueno, terminemos de hablar de esta película porque nos quedan todavía dos más que comentar de Rudolph. Bueno, pero hemos visto cuatro de Rudolph en total, entre tú y yo. Hemos visto como cuatro o cinco, yo creo. Pero yo me acuerdo, que no me acuerdo que era de esa que dijiste tú recién del Hecho en el Cielo. Hecho en el Cielo, Made in Heaven. Yo la vi, pero me acuerdo re poco, que era como celestial, como un par de ángeles, una cosa así. Sí, sí. Bueno, Rudolph, a partir de esta película, básicamente, y quizás también de Traveling Mind, que aquí se llamó Todos Eran Perdedores. Muy buena, llamaba, y muy buen nombre. Y solamente estaba en video. Sí. A video que yo recordaba recién que lo arrendé alguna vez en la Casa de las Lanas. Pero eso estaba en Maipú, insisto. Yo estaba, seguro estaba en Freire, pero bueno, era un lugar donde vendían lana y arrendaban películas. Yo Malparaíso y un videoclub que estaba en un almacén donde vendían verduras. Entonces entre medio la cebolla, los tomates, no, la pero zanahoria, había películas. Eso tiene una historia. Choose Me era una comedia de equivocaciones, en cierto modo. Y al final nada es lo que parece y termina con un final... Insospechado. Insospechado, no vamos a decir cuál es el final. Si alguien la quiere ver, la puede encontrar en la red. Ah, está por ahí descargable. Hay un par de sitios que la tienen y se puede ver incluso con los subtítulos y todo. Así que es una película ¿Y esta es la Traveling Mind? Traveling Mind es la otra película, también está descargable en el mismo sitio. Ya. Que no voy a decir para que la gente busque. A mí realmente me alata cuando me dicen, pásame la película y no, más rico buscar, ¿no? Traveling Mind o Todos Eran Perdedores es una historia de mafiosos. Y está ambientada, de mafiosos de muy poca monta. De mafiosos de poca monta y está ambientada en un lugar muy extraño porque es una ciudad que no existe, que antiguamente fue Seattle, y está ambientada como en un futuro distópico. Pero casi parece como la depresión, es como un año 80. Sí, es que tiene toda una estética de los años 40, sí. Pero también media ochentosa. Sí, de hecho, el ambiente, sí. Una de las cosas que me llamó la atención de la película era el look, la pinta de Kid Carradine, no, que se ve muy... aparece de un mafioso, pero ya, muy estiloso. De muy baja estofa, con una pinta muy a lo Prince. Muy, muy a lo Prince. Ochentero. Se repiten, como yo decía, los actores, y tiene un muy buen reparto. Actúa también Chris Christopherson. Sí. Recordemos muy que él hizo de Billy the Kid en la de Sam Peckinpah, que comentábamos la otra vez. Muy buen papel hace también esta película. Genevieve Bujold y Lori Singer. Lori Singer, qué que ella era muy linda y que actuó también en Footloose. Traveling Man tiene una banda sonora que también es impresionante. Es más de un autor que la de Choose Me. La banda acá es de Mark Isham. Se nota más la mano de él. Mark Isham, un trompetista inglés que tenía algunas grabaciones. Hace muchas películas. Hace mucha música de película y él, la música propia de él, no de película, digamos, la grababa también para el sello SM, para este sello alemán de música muy, muy fina. Y de mucho jazz. Es una trompeta muy parecida a Miles Davis, la de Mark Isham, pero bastante más fría. Y la canción principal y la del final, que es bellísima, las canta Marianne Faithfull. Qué linda. Y Traveling Mind, esta historia es, como yo te decía, una historia rara porque el espacio en que está es muy, muy raro. La historia también es un poquito más amarga que la de Quédate Conmigo. Es un poquito más violenta también. Es más violenta, sí. Y actúa un personaje de culto que es Divine, este gordo travesti. Ahí salía Divine, sí. Que aquí aparece como mafioso. De mi amigo John Waters. Aparece de hombre en esta película. No aparece transvestido como Divine. ¿Tú me trajiste el libro de John Waters de Buenos Aires? Sí, pues tú me lo cargaste. No lo he leído todavía. Vamos a ver, de John Waters yo he visto muy pocas películas. Cry la Baby creo que es la única que he visto. Es como mis influencias personales, no el nombre. Algo así, no recuerdo bien. Pues yo quería hablar de Los Modernos. La otra película es Los Modernos. Los Modernos, esa tú la viste. La vi en el Blockbuster a fines de los 80. ¿Y por qué me gusta tanto? Bueno, hartas razones. También está Kate Carradine. Me gusta porque está ambientada en los años locos en París. Digamos, el ambiente muy parecido a Medianoche en París. Incluso con unos personajes tienen cierta relación, fíjate. La de Woody Allen. Y esta película está ambientada en ese periodo. Salen personajes de la época. Por ejemplo, aparece la Gertrude Stein, Hemingway, todo el Fitzgerald, todo eso, esa gente que eran amigos. Y lo más bonito es que al final hace como una analogía entre que siempre va a haber moderno, porque pone una postal de la gente que está ahí y cambia las caras y son un grupo de punky, unos cabros jóvenes. O sea, hace el cambio como que ahora en los 80 los modernos eran los punky. Es como una comparación. Pero lo lindo son los diálogos, la música es preciosa. Y ahí yo conocí a Charles Le Couture, hablan mucho también de los Dada. Y hay como imágenes Dada, diálogos como Dada, y la música es muy, muy bonita. ¿Los protagonistas son los escritores, son los poetas? Él se llama Nick Hart, es una especie de... El Kid Carradine. Sí, es como un pintor, no me acuerdo mucho, es pintor, dibujante, y está enamorado de una mujer. Bueno, siempre tiene enredos como de amor, parece que está casado y está enamorado de la mujer de un tipo que vende arte o trafica con arte. Y bueno, en su vagar por París, llega a las fiestas de París, a las tertulias, entonces muestra como muy, no doméstico la palabra, pero como el íntimo, a pesar también que muestra las fiestas y todo, es como estar mirando un grupo de personas en su vida cotidiana, pero obviamente idealizado, cine, qué sé yo, pero se ven muy cercanos. O sea, entonces, que también mantiene esa sí, línea de relatos corales, ¿no? Corales, claro, porque el grupo, o sea, sin el grupo, o sea, los personajes son el grupo, el personaje grande es el grupo de artistas. Y, por ejemplo, ahí el personaje de Charles Le Couture, que el pianista, se llama L'Evidence, la evidencia, porque él va como con la música retratando todos los estados de ánimo, los cambios. Es un periodo tan importante ese, el periodo de los Dada, después los surrealistas, que si le hubiera hecho más caso a ellos, no habría habido Segunda Guerra Mundial, ninguna, digamos, utopía en vez de distopía. Sí, bueno, los artistas siempre ya en la vanguardia. Pero no los pescan, po. Claro, la gracia de Rudolf es esa, la de ser un romántico... Sí. Claramente, digamos, sus historias no son tanto románticas en términos del romance. Es romántico, sino... en el sentido del expresionismo alemán, en el sentido de la exaltación de sentimientos, las pasiones y el arte como salvación de la vida. Sí, en un sentido estético. O sea, si uno piensa lo que estético decíamos, y valórico y filosófico, claro. Porque por eso es que uno engancha con ellos, porque a mí los periodos históricos que más me gustan son, o sea, histórico, movimiento artístico también, son el expresionismo alemán, el romanticismo y luego están los Dada y los surrealistas, porque yo de verdad creo, estoy súper segura que si mandaran ellos, otra cosa sería. Sí, lo que pasa es que no están para mandar, Gis. No, pero no para mandar, sino que para que la vida, que sean los valores, que no sea el poder el que mande, que no sea el ansia de tener, sino que el ansia de ser y ser bien. Ahora, quizás esta cosa de ver el cine como una forma de arte, una forma de expresión, no tanto como industria, también implica mantener un poco esa línea. Sí, porque el tipo jamás fue, nunca siguió, el Rudolf jamás siguió la línea cine-industria. No, y la última película, mira, es del año 2002, la última que hizo, que se llama La vida secreta de un dentista, o Vida secreta de dentistas, se llama en inglés. Sí. Que es con Campbell Scott. Me gusta esa actor. Y que es una historia también de enredos, ¿eh? Es un matrimonio de dentistas. Campbell Scott, no tenía idea, porque es hijo del George Scott. No sabía yo tampoco. Sí. Me gusta él. Pero son películas, o sea, La vida secreta de un dentista se dio en los cines acá en Chile el año 2002, yo recuerdo que vi críticas. Pero las películas de Rudolf no han sido películas que tengan mucha distribución. Made in Heaven se dio acá también, eso hecha en el cielo que comentábamos delante. Esa no tan buena película. De esta pareja que se conocen en el cielo y que después se encuentran en la tierra, que es con el Timothy Hutton y la Kelly McGillis. Sí. Que otro día nos recordábamos que era ella, que nos recordaba el nombre, de ella en Testigo en Peligro, ¿no? Ah, no, yo sé que era ella, no hablamos de Testigo en Peligro. Y también de... Hablamos de la otra donde actúa, po. No de Testigo en Peligro, ¿cuál hablamos? No es la misma de Someone to Watch Over Me, Peligro en la Noche. No, ella es otra actriz. Tienes razón. Sí, la mini que fue casada con el Tom Cruise. Con el Tom Cruise, sí. Uy, se me olvidó el nombre de ella. Mini. Mini Rider. No, no es Rider. No, es Rider. Sí. Tampoco es Mini Driver. No, no, pero ya... ¿Minnie Riperton? Tampoco, es una cantante inglesa. ¿Driver? No recuerdo cómo se llama, pero tampoco la Top Gun. Esa es la Kelly McGillis. Sí, la Top Gun es Kelly McGillis. Ya, mira, no me acuerdo cómo se llama la actriz. Y perdí la ficha que tenía pegada en la pieza. No, Minnie Driver es otra actriz. La... Minnie Driver es la que actúa con Tom, con el John Cusack en esa Los Pistoleros, ¿no? Es una como de Pedrito Crespo. Sí, sí, esa es la Minnie Driver. Esa es... No, esta otra es rubia. Es rubia con unas facciones bien marcadas. Es como elegante más que bonita. Y ahí estamos nosotros hablando de las películas y de los actores. Pero somos viejos hablando de cine, ¿no? Como somos la gente que habla de cine así la como... La teleserie. ¿Viste la Fosmagol y viste la... Pero que la gracia del cine es... A mí me encanta la gente que sabe ver todo el cine teórico, pero también... Mimi Rogers. Rogers. Pero también hablar de cine en el sentido de los personajes. Pero la diferencia es que uno habla de directores, no de actores. Cuando tú vayas al cine, decían... Creo que Cortázar era el que escribía eso. Y cuando la gente del barrio va al cine, dice... Ah, yo vine de John Wayne. En cambio, cuando uno va al cine, dice... Ah, yo vine de John Ford. Claro, esa es la diferencia. Pero también está todo el juego que uno hace cuando ve el cine, de verlo como una forma también de entretención. No es como la historia, sino para qué, po. Claro. Por eso el cine es mágico. Sí. El es cine un juguete, tiene... si el cine no es... O sea, yo creo que la gracia está esa de meterte en realidades que tú no vivirías de otra manera, de sacarte de tu contexto cotidiano y muchas veces también enrostrarte realidades que no ves de otra manera. Yo creo que el cine es eso, es un encuentro. Y realmente hay una cosa como el química, ¿no? Es una cuestión así como... La diferencia de ver un programa de una película mala y un programa malo es eso. Cuando tú ves algo realmente bueno, hay un cambio. Hay una síntesis. Sí, sí. Pero me parece que estamos llegando como al tiempo. Y yo no quería dejar pasar esta conversación acerca del cine de Alan Rudolph sin escuchar la canción Traveling Mind, que en la voz de... Marianne Faithfull, que es una canción de los años 20, ¿eh? Es un blues. Sí. En la película Choose Me aparece una versión instrumental de Archie Shepp, que es un saxofonista de free jazz, y hace una versión muy ajustada a lo que es el blues. También es hermosísima. Lo que quería también yo agregar un poquitito, que si alguien... Pues tú bajaste la música de los modernos. Sí, sí. Y hay algunas versiones como jazzística también, por ejemplo, una canción tradicional francesa que se llama Háblame de Amor, que sale en varias películas, de hecho. Pero esta versión que está en... yo la pillé en YouTube, es muy linda. Háblame de Amor y de... La versión es de Mark... ¿Cómo es que tú? Mark Isham. Claro. Bueno, aquí está Traveling Mind. ¿Cómo podría traducirse Traveling Mind? Problema en mente. Pues. Cabeza problemada, mente problemada. Problema en la cabeza. Que es de... En la voz de Samuel Brand Faithfull y la trompeta... Hermosa y fría de Mark Isham. Ella podía cantar sin nada a capella y su voz es preciosa. Hay un disco de la Marianne Faithfull del año, debe ser de comienzo de los 2000, por ahí, en donde hace música Bertolt Brecht solamente acompañada por piano. Hermoso. Y hay un muy buen concierto que se llama Blazing Away, que está filmado también. Qué lindo ese. En donde hay un paneo por el público y se ve Jim Jarmusch entre medio del público. Sí. De Jim Jarmusch no hemos hablado todavía, que también es un cine que hay que ver. Y yo estaba pensando el otro día cuando pensaba en este programa y hablar de Alan Rudolph, y decía, bueno, el Alan Rudolph está como justo entre medio de los cineastas independientes de la línea de Altman, de los 70, de norteamericanos, y de la línea más ochentera, digamos, que tiene otra formación que la de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch se forma también con cineastas independientes como Nicolás Rey. Sí. Nicolás Rey nunca fue independiente, pero está a contrapelo con la industria. Sí, pero tenía una visión distinta. Hay que ver ese documental de Wim Wenders que se llama Relámpago sobre el agua, que es son los últimos días de... Es la agonía de Nicolás Rey. Yo vi ese documental. Y ahí el Jim Jarmusch, que vivía con Nicolás Rey, era como discípulo de él, se niega a aparecer en la película. Sí, pues no sale. Y Wenders persigue a Nicolás Rey y Nicolás Rey es otro romántico, ¿no? Tiene también su pasado oscuro. Tiene su pasado oscuro y su tranza con la industria. Bueno, mente a problemas. Sapió, el Nicolás Rey, así como Elia Kazán. Sí. Wow, qué feo. Cabeza a problemas. Seguimos entonces y nos vamos con la Marianne Faithfull y Mark Isham. Thank you. trouble in mind. I'm blue, but I won't be blue always. The sun will shine in my back door someday. Trouble in mind, that's true. I have almost lost my mind. Life ain't worth living. Sometimes I feel like dying. I'm gonna lay my head on some lonesome railroad line. Let the 219 train ease my trouble in mind. Troubles on your worried mind. When you see me laughing, baby, I'm laughing just to keep from crying. I'm going down to the river. I'm gonna take my old rocking chair. And if those blues overtake me, I'm gonna rock on away from them. Trouble in mind, I'm blue. My poor heart is beating slow. Never had no trouble in my life before. Never had no trouble in my life before. Y seguimos, no tanto, hasta 5 milímetros. Corrígeme aquí. La felonía que acabo de hacer. La felonía. Nicolás Rey, la verdad es que al parecer nunca fue molestado por la Casa de Brujas de McCarthy. Confundí como otros con directores. Con Elia Kazan, seguramente. Posiblemente. Y se dice que su película Johnny Guitar es como una alegoría también a la Casa de Brujas. Alegoría. Claro. Nicolás Rey fue un cineasta incómodo para la industria porque era complicado. Él era gay y tenía todo un rollo con eso también, ¿o no? Estoy tan a lo mejor allí se está confundida. Estoy súper perdida. Disculpen los auditores, pero hoy día no, un día... Está tratándolo de sapo, está gay. Ahí... Pero de gay no es una ofensa. No, pero en aquel tiempo tiempo sí era complicado ser gay en la industria. Pero qué pasa es que estoy súper confundida, a lo mejor... Porque leí algo de eso hace mucho tiempo. Bueno. Pues a lo mejor leíste... Sí, era bisexual y esto al cuidado de la vitamina. Me soplan por acá. Es que ¿sabes qué pasa? Que leí esa Hollywood Babilonia de Kret Anger, que es tan buen libro. Es como leer. Y tiene dos partes, ¿eh? No tengo uno solo yo. Sí, sí, no sé, hay una segunda parte. ¿Cómo murió Fritz Lang o Walter o Murnau? No sé cómo murió. Murnau fue el que murió con un jovencito en el auto. Claro, pero ¿por qué murió? ¿Por qué perdió el control del jovencito en el auto? Vamos a dejar que nuestros auditores se imaginen ¿Tú eso. ¿Tú sabes por qué perdió el control el joven en el auto? ¿Qué estaba haciendo porque lo había perdido en el suelo del auto? Porque lo había perdido, lo había perdido Murnau. Decíamos que Kenneth Anger tiene, el libro tiene dos partes. Me parece que hay una segunda parte, no recuerdo cómo se llama. Y de segunda, tercera, cuarta parte, yo quería hablar ahora con una película que se estrena este jueves. Es una reversión, obviamente. Es como un reboot, ¿eh? Y que es Mad Max. Yo vi Mad Max en los 80, y encontraba tan alto al Mel Gibson y chiquitito. Es como Tom Cruise, más o menos. Más chiquito dicen. Yo, Mel Gibson, antes que pasemos al Mad Max, yo lo descubrí, me encantó. ¿Cómo se llama esa película donde trabajaba con la... El año que vimos en peligro. Sí, de Peter Wire. Esa es de Peter Wire. Preciosa esa película. Sí, es que sabéis que... No vean Mad Max y vean el año que vimos en peligro. Hablar de Mad Max hace hablar de cine australiano. Sí. Y hace hablar también de una reelaboración del western. Es que, claro. Tiene varias gracias. Y lo otro que tiene Mad Max es que es una película, quizás no es una gran película en términos artísticos. Pero es muy entretenida y tiene también todo el rollo del apocalipsis y toda esa cosa. Pero lo que tiene es que es una película tremendamente influyente culturalmente. Sí, ¿por qué se ve tan marcadora? Es una película, puede ser que... En aquellos tiempos violentos en que nosotros vimos la película, hay que pensar que es de los años 80, 84, acá, años de plena dictadura, tiene también una estética muy contemporánea a la época, una estética punk. Yo creo que usaba como una polaina de piel. Mucha ropa de cuero, mucho auto modificado, el desierto... Una violencia que no tenía mucho filtro. ¿Cuántas Mad Max eran? Porque yo vi una o dos. Son tres películas Mad Max. ¿Hay una que no vi? Yo no recuerdo cómo se llama la segunda. La primera es El Guerrero de la Carretera. Y la tercera es Más Allá de la Cúpula del Trueno, con la Tina Turner, que aparece ahí de malvada. Esa la vi. ¿Y una donde sale una cabra jovencita, una niña muy joven? Me parece que es la tercera. No sé, vi tres. Me faltaría una. La gracia de este Mad Max es que lo dirige nuevamente el creador de la saga, que es George Miller. Entonces la película tiene sus méritos y se estrena esta semana en Cannes también. De hecho, acá en Chile se estrena un día antes que en el estreno internacional. En Estados Unidos se estrena el 15 y aquí se estrena el 14, pues día jueves. Muy importante. Así que también tiene que ver quizás con el éxito que tiene la película acá o con los días que se estrena la película acá en Chile, que son los días jueves. Claro, ahora, porque el tema es al final es porque distribuyen. Ahora, cuando dijiste cine australiano, no nombraste a Bruce Beresford, que es fantástico. Tú hablabas el otro día de él. Beresford hace más películas en Estados Unidos que en Australia. Me gusta mucho. Yo estaba pensando en otras películas australianas que vi también más recientemente que recuperan la impronta, digamos. ¿Carros de Fuego también era australiano, no? Y no, Carro de Fuego inglesa. Y la quería estudiar en Mi Brillante Carrera. Está muy bonita. Brillante Carrera, sí. Mi Brillante Carrera. Era una niña de una cabra. Sí, una escritora. Yo me acordé de esta otra película que recupera la estética también, pero es como western australiano, que la otra vez también la mencionaba, que se llama The Proposition. La Proposición, que es con guión de Nick Cave. Y la dirige John Hillcoate. John Hillcoate dirigió después esta película basada en la novela Cormac McCarthy, que se llama La Carretera, y una película también post-apocalíptica, ¿no? Entonces parece que a los australianos algo les pasa con vivir allá al otro lado de Europa, en ese lugar desértico, que es un continente desértico, ¿no? Y es tan distinto a todo lo demás. Pero yo me acuerdo de películas australianas que me marcaron harto, por ejemplo El Misterio de las Rocas Colgantes, La Última Ola, Peter Weir tiene muy buenas películas australianas y después se va a Hollywood y como que empieza a decaer. La Costa Mosquito empieza a ser el declive de Peter Weir. Es como rara porque ahí hay personajes como fallidos, como también se la editaron, la película fue muy recortada. Fue también un parto hacerla porque decidió hacerla en los escenarios naturales, en Centroamérica. Sí. Hubo Phoenix, casi tuvo los mismos problemas que Herzog cuando filmó Fitzcarraldo, digamos. Estos mosquitos nunca vimos lo que quería hacer Peter Weir, vimos otra cosa. Sí, pero sí, no. Fue muy recortada por los productores para poder hacerla mucho más amable, la historia era más amarga, pareciera lo que salió finalmente. John Hillcoat es un director que hay que prestarle atención, ver The Proposition y ver también The Road, la carretera esta que es con Viggo Mortensen y que es una historia apocalíptica, decíamos recién. Y con Charlize Theron creo que actúa también ella ahí. Y más recientemente yo vi otra película muy en la línea de Mad Max, quizás menos violenta, también con Guy Pearce, que actúa en The Proposition. ¿Sí? Y que hace un pequeño papel en The Road, pero no la dirige John Hillcoat, es una película que se llama The Rover. Y que también es una Australia post-apocalíptica, pero es como un apocalipsis económico que ocurrió. No el apocalipsis, por ejemplo, en Mad Max, el apocalipsis nuclear. Bueno, en The Road es un apocalipsis que no se sabe qué ocurre, parece que es una cuestión climática. Mi esperanza es esa. Y en The Rover es un apocalipsis económico. De hecho, lo tenemos más cerca de todo. Y la gente, claro, la gente sigue, igual que Mad Max, viven en los autos prácticamente. Y recorre la carretera y acá hay una persecución que es eterna en la película. De Guy Pearce que persigue a un personaje que lo hace el Robert Pattinson. Ah, ya hablamos de... Por eso me acordaba yo. Y revisé la película de que tú me decías que era el Robert Pattinson también, pero no era en el club de lectura de Jane Austen. ¿No era él? No, era Robert Pattinson. ¿Te apostó Diego que sí es? No, es otro actor. Tendría que buscarlo. Pero, ¿cómo me corrigen en público? Yo juraba que Robert Pero nos podemos equivocar. Pues nos podemos no, pero equivocar. Yo me voy a sí, eso todo. Es... O sea, máxima que mi memoria está tan fallada que no... Yo creo que la película esta de Mad Max va... Vi el tráiler, tiene una música más que impresionante, una música electrónica, pero está muy muy bien hecha para la película. Actúa Charlize Theron también como... No sé si es... rival o que de Mad Max en este caso, pero es también como una jefa de tribu. Recordemos que la organización social en Mad Max está totalmente disuelta y lo que hay son tribus que viven de explotar algunos lugares donde hay petróleo acumulado, donde hay carburante, que es lo que más se protege, ¿no? Eso que dices tú de Robert también tiene que ver con auto, me dijiste. Sí, lo que pasa es que son road movies, ¿no? Y hay... ¿Y también, ¿de qué año es esa, The Rover? The Rover es del año 2014. Es una película reciente. No recuerdo si la dieron en los cines acá, en alguna multisala, pero yo la otra vez la leí por ahí. Leí algo de la película y me puse a buscarla. Y finalmente la encontré. Y la verdad es que no es una gran película, pero sí tiene esta gracia de que particularmente la actuación del Pattinson es muy buena. Es muy buena, porque además es un actor que siempre está como ahí en películas como Crepúsculo, en esas sagas. La que digo yo también, que dices tú que no es. y claro que no es, po. Qué vergüenza. Fail tras fail. Sí, pero mira, son... ¿Qué actor es? Yo encuentro que era igualito. No recuerdo cómo se llama, pero puede ser Kevin Segers, que no me acuerdo el nombre del personaje. Pero quienes han visto la película El Club de Lectura de Jane Austen, podrán reconocer que ahí no está Robert Pattinson. Ya, sí, entendí. Nada más que no es Grey, importante el personaje. En la película, sí. Digamos, en el Club de Lectura de Jane Austen es un personaje importante porque desencadena un conflicto de las personajes, ¿no? Bueno. Que no la haya nombrado. Más terrible el colapso económico que no. Que nos espera, a lo mejor, sí. No, sí. No por las embarradas de la presidenta, que. No, sí, es colapso global. Es colapso global. O sea, esto es como la chispita del cupcake, ¿no? No sé si hay otra película que esté hablando de ese colapso de esa manera. A mí me gusta el final del día después de mañana. Mi esperanza. Ah, no recuerdo cómo termina esa película. Termina con los gringos arrancándose a México. Y México los deja entrar siempre y cuando condone la deuda externa. Sí. El apocalipsis zombie no es más difícil que ocurra, pero... No, me haría mucho miedo. Los gringos lo usan, hay un libro que lo usan para prever posibles catástrofes futuras, como el colapso económico o energético. Entonces, una forma es prepararse, lo usan para estudios de política, de geopolítica. ¿Qué ocurriría en el caso de un apocalipsis zombie para ver cómo proteger los recursos y cómo sobrevivir, quizá invadir Sudamérica y arrancar. Hizo un curso intensivo con tus revistas. James Lovelock, el creador de la teoría Gaia, hasta que dice la Tierra es un sistema vivo, ¿no? Él dice que de aquí a fin del siglo XXI debiera disminuir la población a, no recuerdo, son 5 millones de habitantes o 500 mil habitantes por el cambio climático. ¿Tú viste, no, nunca viste Newsroom? ¿La serie? Sí, ahí no, en un momento no terminado, siempre era la noticia de actualidad de la época. En un capítulo invitan a un científico que da la fecha en que ya el mundo va a cambiar para la autoclimática. Y entonces le preguntan qué habría que hacer para revertir la situación. Y el tipo dice que no hay que hacer nada, ya estamos, no hay nada que hacer. Estamos fritos. O sea, claro, que se pueden hacer modelos matemáticos, hay nuevas metodologías que permiten prever lo que va a ocurrir, lo que está haciendo Lovelock. Lovelock dice que el agua va a subir tanto que la población de China, por ejemplo, va a... La costa chilena va a desaparecer. La población china va a tener que arrancar por una parte, dice, y esa parte es Siberia. Claro. Y entonces, por ahí va la cosa. Ahora, para que no nos alejemos del tema del cine, porque estas películas todavía no están... de Robert la dirige David Michaud, que es un director más o menos joven, no tiene muchas películas al menos conocidas. Te toca poner un tema ahora, ¿no? Correspondería ya, claro, una música, y traje la música del tráiler de Mad Max. ¿Sí? Sí, la música del tráiler es una... Yo creo que, bueno, lo que pasa es que a mí me pasa con la música de película, la música hecha para películas, que cuando la escucho en la película... No te gusta. No me gusta mucho. Pero me gusta el concepto de hacer una música que no tiene centro en sí. Brian Eno tiene una serie de discos que se llama Music for Films. Sí. En donde compone música para películas que no existen, pensando en una música que no tenga centro, que sea una música que sea pura periferia. Y eso es interesante como concepto musical. Y en el fondo, en una película, la música tiene que subrayar las imágenes. Acompañar. Aún así, hay música, películas que se hace sin las imágenes. Sí. Hay varios músicos que componen aparte de ver la escena. Y otros ponen el... Acomoda. Claro, otros lo hacen con el copión. La música de Ascensor por el Echafaud, el ascensor al cadalso, al patíbulo, como quería que se llame en castellano, de Miles Davis, la va grabando toda una noche con escenas de la película de fondo. Están los músicos ahí en un estudio y se va proyectando la escena. Yo no sé cómo hizo este Tom Holkenborg, también conocido como Yankee Excel, la música de Mad Max, pero es efectiva pa la escena. Ahora, hay otra cosa. Cuando yo trabajaba como editor en video, habitualmente ponía primero una música y iba haciendo el montaje sobre la música. Claro, son técnicas. Porque eso me permitía darle ritmo. Y el sentido, porque realmente la imagen con una música inadecuada cambia completamente de sentido. Claro, pero también hay que ver esos contrapuntos en algunas películas, hay contrapuntos de música con escenas. Las escenas de violencia con la música de Beethoven, tocada por Walter Wendy Carlos. Recuerden que Walter Carlos después se... un transexual, se llama Wendy Carlos, son buenos ejemplos. La naranja mecánica, horrible. Oye, me acordé, ¿na qué? Los ejercicios mentales, la mente como navega. El famoso truco ese de Einstein como director, cuando muestran la foto del actor y le cambia la misma foto de un actor que sale con la saga Potemkin y le coloca, por ejemplo, hambre, alegría, claro. Y donde todo el mundo decía, ¡ah, qué gran actor! Y en la misma foto. En el Facebook ayer apareció una foto, como 8 o 12 fotos del subsecretario del Interior, con la vista, ¿no? Con las emociones, la misma cara. Oye, la Corazón Potemkin tiene alguna música compuesta especialmente para la película, ¿no? Sí, ¿era de Prokofiev? Sí. No. No, recuerdo quién es. Prokofiev. Algo así. No, pues. No, bueno, vamos a tener que buscarlo, yo no me acuerdo. No, porque yo me acuerdo de la película sonora que vi de Einstein y Alexander Nevsky. Esa es una ópera. Pues. Claro, no, pero la película no es ópera. Pues, pero la música también es una ópera de Alexander Nevsky. Que es un héroe nacional ruso. Sí, pues. Sí. Bueno, vámonos con la música de Mad Max, pues el tema del tráiler de la película. De Mad Max Fury Road, o Furia en el Camino se llama acá en castellano. Y de ahí volvemos con la parte final y vamos a hablar de los otros estrenos que vienen esta semana, que está más o menos jugosa. Bueno, ya estamos en los, casi los finales. Y tú estabas corrigiéndome, o yo te estaba corrigiendo a ti, o nadie corregía a nadie. No, estamos corrigiendo mutuamente, pero la música de la Corazón Potemkin es de Edmund Meisel y Nikolai Krinkov. Hace falta tener computador con baterías todo el rato, ¿eh? Sí, y esta cosa de depender, hay un... No, yo no es que, de, es que no es voluntario, además que no tiene sentido si uno se equivoca. Y hay tanto material para corregir que no... Lo que pasa es que nosotros nos formamos utilizando nuestra memoria interna. El sí, Roger Salyo, que es un psicólogo cognitivo y del aprendizaje, me parece que es sueco, él dice que actualmente dependemos de dispositivos de memoria externa. Entonces, en realidad, el poseer sí. mucha información va perdiendo sentido y permite el uso de otras habilidades cognitivas. Ahí me pasa que siempre tuve como... Me era muy útil tener tan buena memoria. Era muy útil para mí porque sí tenía de repente datos importantes o para hablar de películas o de libros, pero la verdad que ya... Una de las pérdidas que no tomaba con el envejecer es la memoria. No siento tanto la pérdida de otras facultades, pero sí la memoria me es más o menos dolorosa. Lo que pasa es que la memoria es selectiva, pues, y uno va ocupando lo que necesita ocupar en forma mucho más habitual. Sí, pero es que me gusta saber cosas, porque tú me gustaba saber los actores, a los directores, saber más o menos relacionar con otras películas. Era mi materia, era lo que me gustaba. Pero por lo menos me acuerdo de otras cosas. Me acuerdo de la música que me gusta, a veces tengo que... trozos de música completo en la cabeza, pero acordarme de... Lo que ocurre con la memoria es que se pierden relaciones. Uno sí, las cosas que olvida no es que desaparezcan de la memoria. Pero quedan en nebulosa. Sino que quedan con los pasos cortados, digamos. Y es terrible porque tú tienes de repente, como dicen uno, la punta de la lengua. La verdad que es como... Para mí ha sido como novedoso esto de envejecer, como siempre había sido joven. Yo creo que uno se empieza a poner más selectiva la memoria y hay cosas en que uno la está ocupando más. Es como la metáfora cognitivista de la cabeza como un computador tiene cierto asidero en el sentido de cómo la información en el computador también se conecta. Pero bueno, hay cosas que uno va ganando también con los años. Hoy día hemos hablado casi de todo. Bueno, las películas de la semana, los estrenos. Ya mencionamos a Mad Max, Fury Road. También hablamos de Naruto, la película. A quienes les gusta el anime y el manga y todo eso japonés, y particularmente quizás para niños y adolescentes. Yo no tengo muy claro quién es Naruto. No, Naruto me parece que es... No sé quién es Naruto. Pregúntale al Luciano. Pero un personaje que le encanta a los cabros chicos. Sí. De hecho, y también yo conozco... Adultos, estudiantes, universitarios que... Son adolescentes, eso por... Con poleras de Naruto. Y me acordé de una escena de la otra vez vi de una telenovela chilena en que aparecía en el Ñeco con eran todos unos hombres casados. ¿Había sido soltera otra vez? ¿No? No sé, eran todos... Parece que era una de esas teleseries. Iban a un café con piernas y estaba el Minuto de Oro. Donde las chicas se sacan el sostén, ¿no? Y el Ñeco de casi 50 años andaba con una polera de Naruto. Yo con esa polera, yo tengo más de 50. Y yo me miraba y andaba con una polera de Kiss. A veces me han dicho la cara cuando ando con polera rockera, me han dicho, bacán la polera tía. Bueno, de las películas, sé que había películas jugosas este fin de semana porque también se estrena una película que tiene muy, muy buena crítica. De un director muy joven, de 25 años, canadiense francófono, o quebecois, debe ser, que se llama Xavier Dolan. Y la película se llama Mommy, o Mami. Y es una película dramática acerca de una madre, no sé si soltera o sola, que tiene que encargarse de su hijo de 15 años que tiene trastorno de déficit atencional con hiperactividad, aquello que el creador del descubridor del trastorno dice que no existe. Pero sí existe el trastorno, pero existe la conducta. Es un chico súper inquieto y ellos tienen que equilibrarse de alguna manera, porque la mujer también tiene problemas psicológicos. Las críticas que yo he leído de la película dicen que es muy, muy buena película, muy intensa. Es como dolorosa. Pero también una película muy, muy tierna. Ah. Tiene esa gracia. Y se se estrena este fin de semana. Se estrena otra película, una película peruana con actores también chilenos que se llama Loco Cielo de Abril. Porque los actores son chilenos. Que a mí la verdad no me tinca mucho, pero siempre es bueno ver también las películas que se hacen en el vecindario y también las películas chilenas. O sea, es un cine que no conocemos mucho. Esta es una comedia romántica. Donde actúa Ariel Levy, que es el personaje, el actor principal de las películas del ¿cómo se llama? El López, ¿no? El Nicolás López. Nicolás López. Nicolás Oye, López. La que viene aquí, la del cine francés, se ve terrible. En el cine francés, en el pensar, sentir, mostrar el cine, yo esa tengo muchas ganas de verla. Por la hora se me hace difícil, es un documental chino que se llama Por favor, vota por mí. Que en realidad, más que un documental, es un experimento que hace el director de la película. Por eso lo cuento terrible, que es un experimento. Y que tiene mucho que ver con también con los sistemas educacionales y con sistemas autoritarios como el sistema chino, en donde en un tercero básico, sí, de 8 años, tercero claro, básico. Niños de 8 años tienen... se les propone que elijan un monitor de la clase, o sea, un profesor. Dentro de ellos mismos. Claro. Y se hace entonces el ejercicio de la democracia en un país donde la democracia representativa no existe. Porque los chinos dirán que ellos son un país democrático porque son un país comunista, aparentemente, aunque están cada vez más capitalistas, etcétera, pero... Bueno, China. Es un país que nunca ha conocido como sociedad un sistema democrático representativo. Pasar del imperio a la revolución de Mao con todo lo que eso implicó es un lugar donde lo que es la democracia occidental con todas sus imperfecciones, defectos, no se conoce. Es lo peor que... Así que mejor. Yo creo que lo que queda va a ser buscar la película y verla. No es una película, me parece que no es muy larga. Es del año 2007 y esta se va a dar el día lunes, el martes 19 de mayo en la Alianza Francesa, como siempre a las 7 de la tarde, si no me equivoco, y la entrada es gratuita. Yo te comentaba que en el Liceo en Chiguayante va a tener también un estreno de una película de una chica que estudió cine en la Chile, se llama Tamara Monzoncillo, y ella nos facilitó su película para estrenarla. Hablamos un poco de eso, ¿cuándo se estrena? El martes 20. Lo que pasa es que había pensado conversar post película porque yo no la he visto y porque ella hace una presentación muy simpática de lo que significó estudiar cine saliendo de acá de Chihuayante y todo. Una chica muy joven, 25 y tal, 27 años. ¿Ella estudió en el Liceo de Chihuayante? Sí, estudió en Chihuayante, su familia la apoyan todo. Y ella tiene una empresa de cine TV ahora, ha hecho algunas cosas. Yo le estaba mirando sus trabajos que tiene en la web. Lo que me parece interesante es la pasión y la fuerza para hacer lo que ella realmente quería hacer. ¿Dónde estudió cine ella? En la Chile. Ah, mira, y podríamos invitarla, ¿no? Podría invitarla tú para que venga el próximo jueves post-estreno para que la tengamos esa acá. Esa es la idea que yo tenía, por eso quería anunciar un poquito ahora y porque realmente ella ha hecho lo que quiso. Y Tamara Monzoncillo se llama ella. Sí, es una súper joven. Y su película se llama... Ópera prima. Esa es una. Y también es la primera trago que hizo. Es un corto. Largometraje, 65 minutos. 65 minutos, claro. Mediometraje. Y está hecha en cine. En cine, ¿no? Sí, esa es la gracia, porque ella hace cine. Claro. Sí, porque actualmente sale mucho más barato trabajar en video de alta definición. De hecho, hay películas filmadas con cámaras fotográficas, ¿no? El Instituto de Cine de la Chile. Ya. Así que bueno, yo espero que pueda venir ese día porque ya lo conversé. ¿Y el estreno de esta película es abierto a todo público o solamente para gente del liceo? Mira, o cercano invitamos a gente básicamente de Chihuayante, pero si alguien quiere ir, no es problema. El liceo queda en la Marina 350. Si toma un Chihuayante Sur 14U, lo deja en la puerta. El mismo martes 19 queda en la película de los chinos. A las 6 y media. Bueno, habrá que partirse en dos, como dice la canción de Silvio Rodríguez. Pero el otro, que esta chica también le invita, ya vive en Santiago, pero es importante que se difunda porque yo lo que realmente le admiré que ella, sin nada, no tenía ni cámara, armó su película. No tenía actor, no tenía nada, pero la hizo. Imperfecta, pero... Ese es el amor al cine como aquel que está presentando en el ciclo de Cine OVNI o Cine B, el Alex, que tiene para esta semana... un clásico de clásicos de cine de terror y romántico que se llama La criatura de la laguna negra, con de Jack Arnold, con Richard Carlson, Richard Denning y Julia Adams. Está una película del año 54. Hablábamos antes del libro el cine y la imaginación romántica, que le dedica un capítulo. Hablamos fuera de micrófono, sí. Pero lo mencionamos el otro día, el libro. Sí, lindo ese libro. Estamos llegando al final. Y ya que estamos hablando partimos hablando de romanticismo con el cine de Alan Rudolph, terminamos hablando de esta película que está considerada como una película de la imaginación romántica, por lo menos por el autor de este libro. Así que vamos a cerrar con una música que también tiene esa impronta de la película que también comentamos hace un rato atrás, Los Modernos, de Alan Rudolph, que es una canción que se llama Paris la nuit, c'est la vie, de Mark Isham y Charlie Couture. Ojalá que escuchen toda la música de la película y que vean la película. Ahora es más fácil encontrar la música de las películas también. Yo creo que esa es una gracia. Yo no busqué Los Modernos, pero sí encontré los videos en YouTube. Bueno, nos despedimos de César, que ya está empezando a bajarle el volumen seguramente a nuestras voces, como buen control, y agradecemos su disposición y también sus colaboraciones detrás de los micrófonos cuando nos apunta alguna cosa. Así que bueno, nos despedimos entonces con Paris la nuit, c'est la vie, de Marc Aitken y Charlie Couture, de Los Modernos. Un detalle suyo, me gustaba. Paris, la nuit, Paris, c'est la vie, un café enfumé, comme un rêve éveillé, quelque part, dans le brouillard, comme une histoire inventée, pour un tableau inachevé, une image évaporée. Paris, la nuit, à Paris, au départ, à Paris, au hasard, un amour sans retour, et puis les jours bien trop lourds, une gare, quelque part, et ce matin bizarre. Quand le ciel est encore noir, il est trop tôt, trop tard. À Paris, la nuit. La fin d'un chagrin, une époque équivoque, dans les fumées, parfumées, quand le cœur est plein de lumière, comme un espace imaginaire, les amants sous la pluie, à Paris, la nuit. ¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy.